Mi diablo y la suerte no se van encima de mí. Tome coraje, estoy cabrón por la pelco que me metí. Bolín como de costumbre de mi liga el MVP. Siempre poniendo en alto el lugar donde nací. El niño nació en frío por la escuela Nere Sex. Siempre tuve problemas con la autoridad encima de mí. Faca a todos esos profesores que no creían en mí. Dejé el colegio y terminé y ahora viajo donde dé. Voy para México y pa' USA. Estoy en todos lados y no me pueden ver. Afuera llueve la y no ven rey. En tu ciudad se escucha mi name. Lloro como un sábado en Toronto Drake. Dicen ser reales y son todos fake. Qué bueno que ninguno. Al principio me costó. Por esto casi pierdo la vida. Pero ahora estoy relajado. Mami, estoy cayendo pa' arriba. Metido en negocio con la mente fría. De los errores uno no se olvida. Tengo a mi abuela de arriba, me cuida. Tengo a mi ganga. Mi diablo y la suerte no se van encima de mí. Tome coraje, estoy cabrón por la pelco. Bolín como de costumbre de mi liga el MVP. Siempre poniendo en alto la tierra donde nací. Mi diablo y la suerte no se van encima de mí. Tome coraje, estoy cabrón por la pelco que me metí. Bolín como de costumbre de mi liga el MVP. Siempre poniendo en alto la tierra. Le tumbé el top, me lo tomé como un double cup. No lo veo por las gafas de sol, lo saqué de su zona de confort. Sueno como un Mustang de Ford, como si martillo la Glock. Somos estrellas de rock, llegamos y nos llevamos todo. Te retumbamos el party, pensando en gastarlo en Amiri. Esos shorty me dicen el papi, ella quiere que toque en su city. Resuelvo los problemas quickly, acelero, meto drifting. Ciego por culpa del whisky, dividimos 50-50. Al principio me costó, por esto casi pierdo la vida. Pero ahora estoy relajado, mami, estoy cayendo para arriba. Metido en negocio con la mente fría. De los errores uno no se olvida. Tengo a mi abuela de arriba, me cuida. Tengo a mi ganga. Mi diablo y la suerte no se van encima de mí. Tome coraje, estoy cabrón por la pelco que me metí. Bullying como de costumbre de mi liga. Siempre poniendo en alto la tierra. Mi diablo y la suerte no se van encima de mí. Tome coraje, estoy cabrón por la perco que me metí. Bolín como de costumbre de mi liga el MVP. Siempre poniendo en alto la tierra donde nací. Le tumbé el top, no lo veo por la gafa de sol. Lo saqué de su zona de confort. Sueno como un Mustang de Ford, como si martillo la Glock. Somos estrellas de rock.